Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Arte Actual Flaxo invita a artistas plásticos y curadores nacionales y extranjeros a presentar proyectos de obra que se expondrán en el 2015 bajo la denominación En Cuerda Floja. La recepción de propuestas se abrirá a partir del 17 de julio hasta el 2 de septiembre, de 9 a 18 horas. Más información sobre las bases de la convocatoria en www.arteactual.es. El próximo jueves 9 de julio a las 18 horas en el Museo Camilo Egas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el artista ecuatoriano Washington Jaramillo presentará una exposición de esculturas en metal urbano conceptual, obras que cobran vida a través del metal reciclado. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.